Poquito pasa de la una del mediodía, nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad. Ya hace unos días, hace unas semanas, les anticipamos un poco los preparativos, los primeros pasos que se estaban dando para organizar, preparar lo que pues es el homenaje ya característico, tradicional, con motivo del Día del Petaquero en nuestra población. El Día del Petaquero, la festividad en sí, que es el 27 de este mes, y en torno a esa fecha pues se suele organizar un acto central, el principal, sin duda, como es el homenaje a trabajadores y empresarios por, bueno, pues esa labor realizada en torno al sector de la piel. Vamos a ofrecerles más detalles porque se han dado nuevos pasos y tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico bueno, pues a una de las impulsoras de este evento como técnico del Museo de la Piel. Maribel Lobato, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya de hecho se reunían los colectivos esta semana para decidir de entre los candidatos presentados, bueno, cuáles van a ser las personas que en esta oportunidad van a ser reconocidas, ¿no? Pues mira, se presentaron, como tú muy bien has dicho, todos los colectivos que fueron invitados y salieron muchos candidatos, pero entre todos pues se eligió a las personas que vieron más oportunas. Que claro, todos estaban de acuerdo en que todas las personas que han trabajado en la piel son merecedores de este galardón. Pero bueno, siempre hay que hacer una selección y es así, es muy duro, pero hay que hacerlo. Y claro, no vamos a hacer muchos años más, pues tendremos la oportunidad de dárselo a los que este año pues han quedado en puerta. Uh-huh. Bueno, pues como se dijo, se va a hablar de las personas ya de una forma definitiva, porque otros años hemos tenido un poco en secreto los nombres de estas personas, pero ya desde el año pasado pues decidimos de que las personas que sean elegidas pues que se diga para que los amigos o las personas cercanas puedan saberlo y puedan venir y hagan sus planes para poder venir a acompañar a estas personas ese día, que es un día pues muy especial para ellos, ¿no? Bueno, pues paso a darles los nombres. El empresario José Gómez Candil. Y los petaqueros son Pedro Jaén Gago y Rafael Morales Medinilla. Son las tres personas que este año han visto a bien todo el jurado que estuvieran para el día del petaquero. Te repito, Pedro Jaén Gago, Rafael Morales Medinilla serían los trabajadores. Efectivamente. Y como empresario José Gómez Candil. Efectivamente. Pues son, como decimos, las personas que han sido elegidas y bueno, pues de entre otro importante, un buen número, me imagino, ¿no? Un buen importante número de candidatos que todos ellos, por supuesto, al fin y al cabo se merecerían además ese reconocimiento. Por supuesto, hemos dicho todos, decíamos, uff, qué difícil, ¿no? Porque eran personas todas merecedoras, como siempre, todas merecedoras de ese día. Entonces, pues, al final, pues, quedaron algunos empates y de esos empates, pues, salió Pedro Jaén Gago y Rafael Morales Medinilla, que en este caso son los trabajadores de la piel, ¿no? Los petaqueros. No sé si tienes el número, Maribel, pero, o aproximado, ¿cuántas candidaturas más o menos se presentarían? Pues mira, aproximadamente las candidaturas fueron entre 15 y 20 personas. Entre 15 y 20 personas fueron los candidatos. Y bueno, casi siempre pues la gente piensa en la gente más mayor. En este caso hubo dos empates y que fueron Jaén, como he dicho, el señor Jaén y el señor Morales, y decidieron de por qué no dar dos. Pues mira, muy bien, porque son personas que se lo merecen y por qué nos vamos a recortar con uno nada más. En este caso el empresario salió solo, José Gómez Candil, como el más votado, y en este caso los dos quedaron empate y dijeron, bueno, ¿por qué no a los dos? Pues bueno, la asamblea es la que manda en ese momento y así se ha decidido. Y creo que serán muy merecedores, igual ellos que todos los demás, que se les irá dando en otras ocasiones, porque siempre es verdad que tenemos en cuenta pues a las personas que se les ha votado muchas veces, hasta dos veces y tres años seguidos, y al final no han salido, ¿no? Pues también se tiene en cuenta, porque casi siempre somos las mismas personas, aunque yo no tengo ni voz ni voto. Bueno, tengo voz, pero no tengo voto. Los votos son las personas que vienen con las personas que presentan. Y en este caso, pues ya te digo, fue una cosa dura, porque es verdad que todo el mundo pues queremos que se le dé, pero bueno, en otros años pues ya se tendrá en cuenta a los que han quedado en puerta para los próximos años. Maribel, ¿cuántos colectivos suelen participar? Pues mira, suelen participar los sindicatos, los empresarios, las asociaciones. Ahora mismo no tengo delante ese papel, pero bueno, ya os podéis imaginar, todas las asociaciones están invitadas están invitados en piel como representantes también de la piel de Ubrique, los empresarios y las asociaciones. Pero os voy a decir una cosa, todas las personas que estéis escuchando, que no tiene por qué haber ser una asociación, sino que cualquier persona decide que alguien y se va a una asociación y lo presenta, o incluso personalmente viene y lo presenta aquí ese día, que también es una cosa abierta, que no tiene que ser una cosa cerrada, sino que es abierto, que a lo mejor algún colectivo no le ha llegado la carta por casualidad, o no lo ha hecho partícipe a lo mejor porque no ha dado tiempo, que pueden venir y presentar esa carta con ese currículum de esa persona que crean que es merecedora de este galardón, ¿no? Pues como decimos, este año y también el anterior ya, se cambiaba ese criterio de anticipar o no el nombre de las personas que van a ser reconocidas. Sí que es cierto que, hombre, supone una mayor sorpresa, evidente, que durante el acto la persona conozca, ¿no?, que es la homenajeada, pero por otra parte sí que es cierto que resta a lo mejor el que otra serie de acompañantes, amigos, familiares se enteren de ello y bueno, pues estén menos acompañados de lo que a lo mejor debieran y bueno, otras personas que después a lo mejor se quedan con las ganas, ¿no?, de haber estado en ese homenaje, ¿no? Claro, claro, por eso es. Entonces también hubo ciertos problemillas porque hubo gente que a lo mejor dijeron que no se dijera y se dijo. Entonces, para quitar toda esa polémica, hemos decidido que se dicen los nombres de estas personas, porque entre otras cosas es lo que tú dices muy bien, que se entera a gente que son amigos que le hubiera gustado muchísimo, porque después viene gente, oye, si yo me hubiera enterado que se lo han dado a fulano mengano con lo amigo mío que es, y no me he enterado, no he podido acompañarlo ese día, bueno, pues ya está, pues vamos a hacerlo de esta manera, con la objeción también, que os voy a decir una cosa, que también en esta reunión hemos decidido que el año que viene también a la figura del viajante también se va a tener en cuenta. Aunque muchas de las personas que son galardonadas como empresario también fueron viajantes en su día, pero la palabra viajante es muy importante en Ubrique, son las personas que llevaron nuestros productos fuera, y entonces pues se ha visto bien entre toda la asamblea que el personaje viajante quede instaurado también a la hora de hacer esta selección. Pues seguirá también esa novedad para el próximo año, ¿verdad? Efectivamente. Sí. ¿Sería una tercera categoría? Efectivamente. Por cierto, Maribel, ¿hay fecha ya concreta para la celebración del acto? Mira, te digo, está en stand-by todavía, porque ya sabemos que el día 27 es el día del petaquero, que lo podríamos hacer, pero no sabemos todavía si se puede hacer o no, porque no nos han dado detalles y no sabemos todavía seguro si se va a hacer, pero de momento que lo sepamos, tener en cuenta que lo sepáis vosotros para que lo hagáis extensivo a todo el pueblo de Ubrique. Sí que, si no es el día 27, pues será uno de los días en torno a esa fecha. Y bueno, pues el inconveniente mayor que tiene el Día del Petaquero es que en ese puente hay muchas personas que lo aprovechan para viajar o para marcharse, para hacer gestiones, incluso ese día que es festivo solo aquí en Ubrique. Efectivamente. Siempre, en toda la historia se ha hecho siempre, la primera o la segunda semana de junio. A veces porque no ha habido tiempo, y ahora precisamente que hay tiempo, pero también tenemos en cuenta que ese fin de semana, el lunes, la gente aprovecha el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, y entonces pues es cortarle a las personas también sus ideas. Entonces siempre, por eso se hizo siempre la primera o la segunda, pero vamos, eso ya será decisión del ayuntamiento, que se diga el día que es para hacerlo partícipe a todo el pueblo. El acto que se celebrará, eso sí, en el convento de Capuchinos. Efectivamente, en el convento capuchino se celebrará este día. Y habrá después una copita y ya pues en el momento que sepamos la fecha concreta, pues os la haremos llegar a ustedes primero que nada para que hagáis la divulgación. Pues estaremos atentos, por supuesto, para comentarlo ya la próxima semana. Imaginamos, está claro, ¿no?, que tenemos que saber esa fecha, ya se decidirá en los próximos días desde el ayuntamiento. Lo comentaremos y además insistiremos, ¿no?, en lo que es la celebración del propio acto. Recordamos, en esta oportunidad, los trabajadores galardonados serán Pedro Jaengago y Rafael Morales Medinilla. Efectivamente. Y como empresario, José Gómez Candil. Efectivamente. Son las personas que van a recibir ese homenaje como trabajadores y empresarios de la piel. Y bueno, pues nuestra enhorabuena, por supuesto, a todos ellos y, en definitiva, a todos los candidatos y a todos los que pudieran serlo, ¿no?, que seguro que son muchísimos, y son, de hecho, muchísimos en nuestra población. De todas formas, bueno, pues estos premios también deben ser una especie de algo simbólico, ¿no?, para homenajear en general a todos los petaqueros, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues también quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron con esa esos nombres de las personas a las que se le podría dar este homenaje, porque la verdad es que todos los años continuamente vienen las personas muy contentas a poder hacer este acto. Y lo dicho, ¿no?, si esta vez no han sido elegidos, pues siempre se intenta que en próximos años, poco a poco, se pueda ir dando ese homenaje a todas esas personas que desde luego lo merecen. Pues eso sobre este acto. Maribel, más novedades sobre el convento, por ejemplo, exposiciones, ¿no? Pues sí, exposiciones tenemos ahora mismo, el certamen local, y con las dos personas galardonadas también en esta ocasión, que una ha sido Patricia Rivero, el primer premio, y el segundo premio ha sido a Paco Solano, el compañero de aquí del Museo de la Piel. Así que estamos doblemente contentos. Pues con esa cita también nos quedamos, porque ahora, además, en realidad vamos a terminar ya con la agenda cultural y del ocio. Te voy a pedir que me dejes decir otra cosita. Sí, por supuesto. Mira, es que también tenemos algo que es espectacular, algo muy bonito, que es una exposición de Federico López Sala, que nos ha traído una colección de cuadros hechos en piel, que es algo espectacular. Os lo digo al pueblo de Ubrique para que os paséis a verlo, porque toda la gente que está viniendo de fuera, hemos tenido esta semana gente de Italia, gente de otros países, y han quedado alucinados con esa exposición, porque es algo muy original, hecho todo en piel, con una pulcritud, algo extraordinario. Es muy bonito que el pueblo de Ubrique lo pueda ver, porque aquí está demostrado que la gente de Ubrique, con sus manos y con su talento, hacen cosas maravillosas. Y esto hay que verlo. La exposición de escudos centenarios, ¿verdad?, realizados en piel. Exactamente, sí. Muy curiosa, la verdad es que vemos algunas de las imágenes que ya se han publicado por parte del ayuntamiento. Uh-huh. Y bueno, pues una exposición que va a estar hasta el 15 de junio en el convento. Efectivamente. Pues Maribel, no sé si se nos queda algo en el tintero. No sé, después a lo mejor me acuerdo de algo más, pero es que son muchas cosas. Pero vamos, que me disculpen si se me ha quedado algo en el tintero, porque de verdad que esto es una cosa abierta, que siempre tenemos cantidad de cosas que podemos hacer y que damos pie para que eso pueda hacer. Para hacer de esto no solo el museo, sino que es un espacio cultural donde tenemos siempre pues cantidades de cosas que ofrecer al pueblo de Ubrique. Pues con esas palabras de Maribel Lobato nos quedamos. De todas formas, si te parece, Maribel, la próxima semana volvemos a hablar, recordamos a los galardonados y en qué consistirá el acto y, por supuesto, la fecha, ¿no? Y ya damos la fecha, horario exacto de ese evento. Muy bien. Pues Maribel Lobato, técnica del Museo de la Piel, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre por ofrecernos este medio para que la gente pueda estar enterada de todo lo que se hace por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.